pasaron 15 minutos, era hora de la cita. Estaba tan impaciente que pensé que no vendrías. Tengo cosas que decirte y el café se está enfriando. Está bonita esta noche, ven y siéntate a mi lado. Quiero que en este momento tú te olvides del pasado. De lo que te hice sufrir, no querer asumir, tú eres la única que amo. Entrégate a mí y te demostraré lo que yo estoy sintiendo. Déjame demostrar que no quiero jugar, que todo esto es en serio. Si me dices que sí, sería diferente. Mi vida te entregaré sin importarme lo que pueda decir la gente. Entrégate a mí y te demostraré lo que yo estoy sintiendo. Déjame demostrar que no quiero jugar, que todo esto es en serio. Está corta la vida y todo conmigo. Que si me dices que no, puede que mi corazón muera nunca.